vaya ya probando la antena, porque yo no sé si él con esa antena tiene hecho algún contacto con la península, ¿no? Creo que todavía no, creo que vas a ser el primero, Juan. Vamos a ver si Javier está por ahí. A ver, Javier, adelante para el Alfa 7 India Romeo Juliet, Juan y el QSO. Ok, el Alfa 7 India Romeo Juliet portátil. Mira, está Juan, que ya ha hablado contigo, que es el Alfa 8 Charlie Yankee Juliet. Es tocayo tuyo. Y después está Javier, que es el Alfa 8 Delta Alfa Kilo, creo que es el indicativo de él. Y el mío, que es el Alfa 8 Delta Alfa Julia, José Miguel. Ya nosotros sí hemos hablado ya, me parece que un montón de veces, ¿no? Ellos no, ninguno de los dos te copia. Ellos ninguno de los dos te copia, y creo que tú tampoco pues los copias, porque cuando le pasé el cambio, Juan, te lo cogiste tú. Pues el cambio para ti, el Alfa 7 India Romeo Juliet, el QSO, el Alfa 8 Delta Alfa Juliet. Yo te estoy copiando con señal de 2, pero muy clarito, ¿eh? Mi locator es India Lima 28 Golf Alfa. Estoy en la isla de Gran Canaria, un pueblo que se llama Santa Brígida, en las afueras del pueblo, a unos cuantos kilómetros del pueblo, y bastante más alto que el pueblo. El pueblo está metido en una laguna, está metido entre montañas, ¿no? Yo estoy precisamente en una de las montañas que no que rodea el pueblo, me gusta que está un poco más lejos de las que rodean el pueblo, pero estoy en alto, no estoy en el cerro de la montaña. Pues nada, oye, agradecido por el curso. Yo entonces me quedo un ratito aquí también con los amigos, después ya yo paso también a QRT. Llegando, digo, muy bien por aquí, ahora llegó a señal de 4. Hay un pequeño USB de 2 a 4, pero no te pierdo palabra ninguna, Juan. Llegas todo el tiempo muy clara, la modulación, el audio muy bueno, Juan. Yo estoy con 50 vatios, con la vertical estoy, y con un 897, con un Yaesu 897. Con lo que estoy ahora mismo. Yo tengo otra, pero la tengo en polarización horizontal, y la tengo pues con un Nikon 7000. Bueno, la puedo también tener con esta, ¿no? Pero la tengo para comparar Nikon 7000. Y es que la otra es una direccional de 3 elementos espaciados anchos. Es decir, la otra pues tiene 5 metros y pico de largo, ¿no? La direccional. Esta no, esta tiene, no sé si tendrá 2 metros y medio o 3 metros de alto. No creo que llegue a los 3 metros, fíjate tú. Pues te paso el cambio para ti, Juan. Ya me despido, sigo a quedar aquí con los amigos, ya que los demás no te oyen. Muchas gracias por el contacto, espero que tengas buen fin de semana y que sigas tú funcionándote como te estás funcionando. Ya me dirás por ahí con qué potencia está y con qué antena. Juan, muy bien, mira qué bien, ¿no? Qué bien sale, ¿no? Con el mismo, como digo yo, con el mismo bifo que tengo yo, ¿no? Yo también tengo uno igualito que ese, pero ese no ha cruzado el charco todavía. Juan, yo te transmito de la casa, yo subí a la azotea, no puedo estar subiendo mucho y tengo problemas para acceder a la azotea. No problema por escalera ni nada, sino problema físico para... Y bueno, si subo es porque no me queda más remedio.